Señor de ojos de luna, pescador de pies errantes, a buen puerto sin fortuna. Se va lento. A buscar coraje. En siembra a buen puerto sin mañana, se va lento a buscar cosecha. Horizonte, tu barco se pierde, a buen puerto mañana, de regreso al mar.